Muy bien, aquí estamos en Seres de Luz a esta hora, si se lo puede poner. Bueno, estamos tomando mate y charlando, y les dije a las chicas, vamos a hacer de esta charla, ¿qué bajó un poco la tensión? Sí, hay un interesante viento afuera que ha hecho que, inclusive les preguntaba a las chicas, está mezclado. No sé si es sur, no sé si es norte, si es... está como raro. Es parte de esta ascensión que estamos viviendo y esa revolución que nos ha dejado quizás esta ceremonia de Huesac, el plenilunio de ayer, el natalicio de Buda, el cambio de luna y qué más... ¡Estamos vivos! Podemos decir, ya presentamos con Prana. Primero que nada te voy a saludar a vos, Vicky. ¿Cómo estás? Te voy a hacer parar ahora. Bien, buen día para todos. Buen día, qué alegría tenerte. Sí, estar aquí una vez más, así que feliz. Feliz y qué movilizado el día de ayer, ¿eh? Súper. Con Ale hablábamos medio como que, el Día de la Tierra, me olvidé. Todo, era todo, y todo era energía buena, así es que no había por qué asustarse, porque hay gente que dice, che, pero me pasó esto, aquello, quizás porque estabas nervioso, pero todo era buena energía. Sí, sí, sí, porque es la energía de Huesac, que es la bajada del gran maestro Buda, y entonces esa energía es una energía que nosotros debemos estar preparados para recibir, ¿no? Porque tiene que ver con que nos ayuda a evolucionar. Así es que abrimos las manos, todavía, digo. Y el corazón. Exactamente, y el corazón. Y a eso voy a apuntar. Ustedes saben que esta semana me encontré con algo que me pareció muy bonito, y digo, con esto las voy a saludar a las chicas, porque es justo lo que me vienen a comentar. Hay una gran preocupación, chicas, ustedes que siempre me mandan mensajes aquí, aprovechen ahora, 2645-114-707, se extiende el bloque de hablar de salud y nutrición, y es por algo. Y es por algo. Si hace rato hablábamos de los alimentos que vienen de la tierra, festejando el Día de la Tierra, ahora vamos a hablar cómo nos llevamos esos alimentos a la boca, qué pensamos, qué sentimos, cómo los miramos. No sé si estoy tan equivocada, pero escuchar tantas veces esa frase de gente que dice, nada me funciona, quiero bajar de peso. Y cada vez que viene alguien que habla de nutrición o que tiene que ver con la alimentación, llegan mensajes donde dice, es lo que me está pasando a mí, yo ya no quiero hacer más dieta. Es el tema de estas chicas que vienen, talleres vivenciales psiconutricionales. Son unos talleres que van a realizar primero que nada el martes, y calculo que a partir de ahí vendrán el martes, he dicho el 30, perdón, el sábado 30. Cambié el día, pero no es. Sábado 30. Y las voy a saludar. Ella es la licenciada en psicología Eliana Montaña. Primero te saludo a vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. Muchas gracias por invitarnos. Voy a destacar que es el sábado 30. Sábado 30, sí, así es. y bueno, y ahora te saludo a vos, licenciada en nutrición Natalia Flores. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Y esperamos que sea de interés. Esta charla y esto que queremos ofrecerles. Son tres talleres, por lo que veo por aquí. El primer taller es Vínculo con la alimentación, mi cuerpo. Cuéntenme, ¿cómo surge esta idea maravillosa de hablar de los alimentos y la conexión de las emociones? Bien, en general está muy vinculado emocionalmente cómo nos vinculamos con la alimentación. ¿No te pasa, Silvia? Por ejemplo, al estar angustiada o cuando estamos con ansiedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Sí. Muchos. ¿Ves? Yo no tuve problema en comentar. En una época que estuve construyendo y fueron fácil 15 kilos que engordé. Claro. Agarra la angustia y uno se excusa, pero uno no es consciente de los kilos que vienen. Exactamente. No es consciente. Es que es parte de los objetivos de estos talleres y de este programa, que podamos... ser conscientes de qué lugar y qué necesidades estamos volcando en la alimentación y ser conscientes también para poder permitirnos resolverlas de una manera más eficiente, de una manera que nos sirva realmente y que podamos incorporar aquello que sí nos nutre y que sí nos sirve para resolver distintas situaciones de la vida, la que sea. A ver, sea que estás construyendo, sea que vas a rendir un examen, porque me dice, pero tengo que rendir y me tengo que mantener despierta. Bueno, una cosa es que te acompañe el mate, otra cosa es que esté las facturas, todo lo que sea. Pero esto es saludable, me dice. Sí, pero depende de cómo lo comas, es lo que provoca, ¿no? Sí, también. ¿Cómo lo como? Por ejemplo, si me siento estresada o si como con culpa. También. Bueno, estamos hablando son un poco. Son muchas cosas que nos llevan a volcar en los alimentos cosas que en realidad no están relacionadas, digamos, para resolverse de una buena manera, digamos, manera que sea satisfactoria realmente. Quisiera que me explicaras, porque una vez alguien me dijo, lo conté al aire, si vos tenés pensado comerte una porción de torta y decís no, y después te la con culpa, engordaste, que comer con culpa engorda igual o más. ¿Es así vos como nutricionista? Bueno, sí, la verdad que es así. Comer con culpa está directamente relacionado con el aumento de peso y la mala nutrición, por supuesto, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en realidad nosotros estamos convencidas y esto se avala científicamente, que el sistema digestivo está súper conectado con todo lo que es lo emocional, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo que es muy simple y muy cotidiano, que se ve siempre, es cuando uno está nervioso, ¿sí? Por ejemplo, le da ganas de ir al baño, empieza con cólicos, retorcijones, y bueno, y todo esto es un mero ejemplo de cómo la emoción está ligada a lo digestivo, ¿no? Y cuando comemos con culpa, pasa, ¿sí? Que segregamos una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Uh-huh. Y esta es la encargada de fijar estas grasas a nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, lo que queríamos también resaltar, Silvia, es que vos preguntabas cómo surgió esto. Sí. Y bueno, y esto surgió desde nuestra experiencia, ¿no? Desde mi lado de lo nutricional, en el consultorio, uno cuando cambia los alimentos que la persona consume, que por lo general, por el tiempo de hoy, se consumen alimentos industrializados, sí, altamente industrializados, sí, sí, que vienen con conservantes, aditivos, y tienen alimentos farináceos, ¿no? Todo lo que son harinas, cereales, ¿sí? Entonces, cuando uno cambia esa alimentación, desde mi experiencia puedo constatar que cambia su estado de ánimo también, ¿no? Uh-huh. Esto que se empiezan a sentir mejor, con más energía, más vitalizados, con mejor claridad mental, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto es lo que queremos apuntar a que la emocionalidad está ligada con la nutrición, ¿no? Y la nutrición con la emocionalidad, o sea, es algo que es proporcional, ¿no? Y está estrechamente vinculado en ambas direcciones. Perfecto, perfecto. Pensaba mientras te escuchaba cómo influye eso, ¿no? En las emociones, eso de que se siente en la boca del estómago y que a veces igual se come, porque si estás como ansiosa, como nerviosa, y eso te lleva a inflamarte. Me dijeron algo en privado y es parte de lo que va a ser, escuchar el cuerpo. Va a ser parte del taller, ¿verdad? Sí. Hay que escucharlo, el cuerpo, ¿qué nos dice? Ponernos en contacto con nosotros mismos, ¿no es cierto? Eso, sí. Además, también se trata de esto, no es que apuntamos a personas que tengan ciertas dificultades en la alimentación, porque a veces se hace hincapié en que los que se tienen que cuidar son los que tienen situaciones muy específicas, y en realidad todos nos podemos beneficiar de la forma en la que nos alimentamos, podemos disfrutar de la forma que sea que nos alimentamos, y además de que en el día a día todos le exigimos cosas a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Tal cual, sobre todo con los ritmos laborales que hay, vivimos llenos de actividades, entonces la idea es también poder aprovechar toda nuestra energía, tanto mental como física, al 100% y poder tomar el alimento como una herramienta para poder dar este 100%. Es maravilloso, qué buena idea la de hacer esto, porque realmente tiene tanta conexión a lo que hoy se está viviendo. Y sentarnos a decir, bueno, ah, mi cuerpo me está diciendo algo. Qué bueno, porque hoy, el otro día lo hablaba con una mamá del colegio, no parece que si habían 12 horas, me da la impresión que ya vamos como por 7, porque vuela el día. Y esto lleva aparejado esto que vos marcabas, que influye en que se hace cualquier cosa, en que no hay tiempo, no hay tiempo, hay que seguir, hay que cumplir el reloj. ¿Sí? Entonces, en ese trajín nos olvidamos de escucharnos, ¿sí? O no nos damos el tiempo. Ahora me surge la pregunta. Dije, el primer taller es vínculo con la alimentación, mi cuerpo. El segundo es trampas mentales. ¿Por qué no logro cambios? Sí. Típico. Típico. Típica, sí. Pregunta. ¿Los tres talleres se dan el mismo día? ¿Van a ir dándose? Buenísima tu pregunta, Silvia. No son los tres talleres el mismo día. A ver, los tres talleres tienen objetivos en común, uh-huh, y hay una alineación entre los tres. O sea, están pensados para que se puedan hacer los tres. Sería lo ideal, es la propuesta. Perfecto. Sin embargo, el que desea puede ser el taller que le llame la atención también. Bien, ¿sí? Bien, bien. O sea, y el tercero es sensibilización a través de los alimentos. No consumo solo alimentos. ¿Qué consumo? Eso es como bueno. La pregunta, la respuesta es personal, ¿verdad? Por supuesto. Sí, parte de estos talleres es que cada uno tiene su respuesta, ¿no? O sea, nosotras vamos a ser facilitadoras o guías de estos talleres, pero es muy intro, cada uno va a vivir su experiencia de diferentes maneras. Va a descubrir qué es lo que le pasa con su cuerpo, cuáles son las trabas que le impiden cambiar para sentirse bien, porque en realidad esto está apuntado a ser un ser con salud integral, por supuesto, ¿no? Exacto. Y ahí va un poco esa carta que yo compartí en la semana, que tiene que ver, ahora que comparto esto, yo se las empecé a leer en privado y la voy a volver a compartir para quienes no la pudieron leer hablando de rapidez. Tiene que ver con la obesidad y dice: hola, soy tu obesidad que te habla. Y aparece la imagen de una mujer joven, primero flaca y después que va engordando, y donde la obesidad le va diciendo que te comes tu tristeza, te comes tu depresión, te comes tu enojo, te comes todo eso. Y cuando he visto eso, aprendí a mirar que detrás de una persona que está excedida en pesos o que está obesa, ¿cuánto hay? ¿No? ¿Qué hay? Hay una historia, hay un proceso, hay algo que no puede digerir, hay un montón de cosas que uno debe respetar. Claro, sí. Cada persona, ¿no?, tiene su historia y está, como decimos, íntimamente ligado a su alimentación. A una persona hay que tratarla como un ser integral, no solo de la parte de nutrición. Nosotros, estamos enfocadas en la nutrición fisiológica, uh-huh, ¿sí? Que no es con conteo de calorías. No queremos que haya un... No van a tener restricciones con este taller. Lo que queremos solamente es que se nutra mejor y que se conecte con su cuerpo, ¿sí? El conteo de calorías creemos que es algo que no es oportuno, no es bueno, ¿sí? La alimentación tiene que ser placentera, pero por el hecho de nutrirte, de la vida que te genera y de la energía, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo que no sé si querías aportar, vos como psicóloga debes tener millones de casos de estos que te plantean diferentes cosas, pero es una latente, y es más en la mujer que en el hombre, porque al hombre hasta esa ventaja tiene, que si quiere bajar de peso le resulta más fácil o no, al menos a la gran mayoría, pero la mujer es como diferente. Sí, en realidad en todos somos diferentes. El proceso de cada uno se va viviendo de manera muy, muy personal. Y tanto en situaciones de obesidad como en muchas circunstancias de la vida. Por eso nosotras en realidad no queríamos hacer hincapié en determinada dificultad en particular, sino que todas las personas se pueden beneficiar de esto, porque absolutamente todos podemos aprender de escucharnos a nosotros mismos, sea la situación que sea. Ojo que hay gente que está delgada. Totalmente. Y no puede engordar, y conozco casos que tienen quieren tomar vitaminas, que han hecho diferentes cosas porque quieren engordar. No estamos hablando solo de la que está excedida o el que está excedido de peso, está el otro. ¿sí? Sí. Bueno, hay personas, por ejemplo, que no reconocen la sensación de hambre. Ajá. O sea, algo tan instintivo y tan básico. O sea, sí. O incluso personas que llegan a rechazar el alimento. Es decir, hay de todo. En realidad es un abanico tan amplio el que podemos encontrar. Y todo nos habla de nosotros, de cómo nos vinculamos desde muchos aspectos. Por eso es que es algo demasiado integral, muy personal, y está bueno que cada uno lo pueda ir descubriendo, porque como profesionales podemos decir un montón de cosas, pero realmente creemos que el cambio se da cuando me doy cuenta de lo que me está pasando y del proceso en el que estoy. Hay que ser consciente, la manera es esa. Entonces, por eso es nuestra propuesta de poder ser facilitadoras de este proceso, ¿cierto? Brindar el espacio en el que las personas puedan encontrarse con la oportunidad para poder registrarse en esto, ¿sí? Desde la situación que sea. Exacto. Eso, porque incluso, bueno, a nosotras en nuestra vida personal también nos ha pasado esto, ¿sí? Y yo, por ejemplo, personalmente, no es que haya tenido puntualmente un diagnóstico. Está bien. Pero sí, a medida que he ido haciendo cambios por querer mejorar en la forma en cómo me siento y demás, me he ido dando cuenta de cómo el alimento iba vinculado a mi emocionalidad. Entonces, a partir de ahí, fue como, bueno, a ver, sobre esto hay que explorar más y hay que transmitirlo porque está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, desde ahí, creo que a todos nos pasa en definitiva y en determinado momento que vamos transmitiendo lo que nos ha hecho bien y bueno, vamos poniendo a mostrar, así, a exhibir para que la gente también vea que se puede. Eso no. ¿Ah? Vos como, pero aparte son re jovencitas, yo no les voy a preguntar la edad, pero me encanta que tengan esta juventud, porque yo apuesto a que mientras más jóvenes, a ver, también tienen experiencias que pueden demostrar, no solo las personas mayores, ¿sí? Y que una sea psicóloga, la otra nutricionista, que vayan explorando. Me hablaba que había ido a Mendoza, había hecho un taller y que esto lo trajo y que San Juan se está moviendo y se está sintiendo. Y de verdad te lo agradezco, porque acá en la radio siempre nos están llegando consultas de este tipo y es una constante el tema de la alimentación y las emociones. Bueno. Y no, en buena hora, porque realmente creo que es urgente la necesidad de tomar conciencia de qué es lo que incorporamos, porque la mayoría del tiempo no sabemos qué es lo que comemos, no sabemos qué es lo que incorporamos, no solo desde dónde nos vinculamos, sino, no sé, compramos un paquete de galletas y no sabemos qué contenido tiene ese paquete de galletas. Si leemos los ingredientes, hay ingredientes que no sabemos ni pronunciar el nombre, o que tienen números. Tal cual. Entonces, Si yo tuviera ese ingrediente en la mano, yo creo que no lo como. Claro. Bueno, entonces, pero ahí está la desinformación, que vos podés decirnos, qué sé yo. Hay una diferencia grande entre lo que es light o lo que me puede nutrir y lo que realmente, a ver, si te va a hacer engordar o no lo light, o cuál es la otra palabra. Bueno, en realidad, sin calorías. Que no sí, tiene. Sí. En realidad, lo light no está muy bueno, sí, porque justamente tiene todos estos conservantes y aditivos para que sea aceptado por nuestro paladar, ¿no? Entonces, agregan tantas cosas que deja de ser alimento y pasa a ser un químico. Y esto no, el cuerpo lo siente y lo toma como una toxina y como que estamos agrediendo a nuestra propia vitalidad, ¿no? Del organismo. Entonces, nosotros recomendamos los alimentos orgánicos, alimentos naturales que nos da la tierra. Han estado hablando de los alimentos, sí, que da la tierra. Un poco volver a lo de antes, ¿no? Volver como comían nuestros bisabuelos de la tierra, sin pesticidas, sin tantos químicos que le hacen daño, y de ahí provienen muchísimas enfermedades que hoy en día, ¿no? Por nombrar una que es la que está muy de moda, lamentablemente, el cáncer, ¿sí? Sí, sí. Todos estos aditivos, ¿sí? Por la industria alimentaria y que tanta publicidad le hacen y nos atrapan y nos atraen, realmente son nocivos para nuestra salud. Entonces, esto de volver a comer, de leer etiquetas, de ver que lo más orgánico, lo más natural para nosotros, ¿sí? Entonces, lo light hay que dejarlo un poco de lado y nutrirnos de forma consciente realmente. A mí me causa gracia porque más de una vez podemos haber caído en algún momento en el error. ¿Por qué es light? Pero esto es saludable. Mirá, mamá, me suele decir mi hijo, porque dice, esto es, o es vegetariano, esto no me va a hacer mal. O las galletas, qué sé yo, si son light, dice, mirá, mamá. Le digo, pero no por eso te vas a bajar el paquete. O sea, todo debe tener una medida. Pero vos dijiste algo, tiene algo que lo hace aditivo. ¿Sí? Y de repente es lo que te lleva que hasta que no termina, no lo podés dejar. Sí, es justamente, bueno, son aditivos, uno de los más conocidos, el glutamato monosódico, ¿sí? Uh-huh. Es eso que uno come y no puede parar. Incluso, bueno, las mismas harinas, las harinas uh-huh. blancas son adictivas. El azúcar de por sí es 8 veces más adictivo que la droga, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos alimentos industrializados, procesados, que por lo general tienen alto contenido de azúcares, ¿sí? Sí. Disfrazados, no ponen azúcar, pero bueno, sí, lo ponen sí. jarabe de alta fructuosa, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos genera a comer más, ¿sí? Claro. Y a la vez nos hace mal, y a la vez comemos más, y todo es un círculo, ¿sí? Desvirtuado de nuestro ciclo normal de alimentación. Por lo tanto, repercute de manera negativa en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Bueno, y ya que hablábamos de la reacción, a ver, pongamos el ejemplo, en un niño, ¿qué hace el azúcar? ¿Qué provoca en un niño el azúcar? Que a veces decimos, lo vi en una película y ese día tomé conciencia, yo lo cuidaba por los dientes, por un montón de cosas, pero en una película vi cómo, pum, se pone a saltar, pero como una ardillita, pa, pa, pa, va, va, o sea, es muy dañino. Sí, el azúcar refinada, sobre todo, porque bueno, ahora podemos acceder al azúcar de mascabo, ¿sí? Sí, sí. O morena, sí, que es un azúcar orgánica que contiene vitaminas y minerales, en cantidades moderadas, por supuesto, ¿no? Pero el azúcar refinada realmente es uno de los venenos blancos que en la cultura oriental se le llama, ¿sí? Y es justamente porque hace que nuestro cuerpo es una pequeña parte la energética la que nos energiza y después viene en bajón y nuestras funciones orgánicas bajan, ¿sí? O sea, y nos llevan a una situación anémica también, ¿sí? Que está ligada a lo emocional de querer más y de no tener entonces suficiente cantidad de azúcar, entonces me encuentro por debajo de mis estándares de energía uh-huh. con deseos de comer más, ¿sí? Claro. Entonces todo esto genera un malestar después. A lo mejor al principio se ve la energía, pero luego es un malestar y también es precursor de diferentes enfermedades, por supuesto. Así que hay que cuidar a los niños, no darles coca, no la necesitan. No es un premio que debemos dar. Si queremos premiarlo, lo premiamos con un abrazo, un beso, una manzana, una pera, ¿sí? Y es lo que hablábamos antes de salir al aire, esto de que el alimento está vinculado al amor, ¿no? Uh-huh. O sea, los abuelitos por ahí quedan cosas, ¿sí? A través, ay, pero le di un postrecito, le di la coca porque él lo quería. Entonces, tratar de ver qué es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es comer cosas naturales. Para nuestros hijos, mucho más, ¿sí? Eso va a depender de la conciencia que como papás, como tíos, como abuelos tengamos. Por eso es importante empezar a tomar conciencia. Si a vos te resonó, estaría buenísimo que pudieses estar el próximo sábado 30 de abril. Va a ser el primer taller Vínculo con la Alimentación. Mi cuerpo, Vínculo con la Alimentación. El segundo taller, Trampas Mentales, ¿Por qué no logro cambios? Va a ser el 7 de mayo. Sí. Y el tercer taller, el 14 de mayo, Sensibilización a través de los alimentos. No consumo solo alimento. Exactamente. Destacando siempre que es un trabajo personal. Allí vas a ir a encontrar respuestas, ¿sí? Va a haber un poco una guía. Obviamente, yo te digo así, ¿por qué no ir a investigar? ¿Por qué no encontrar la respuesta a esto de que tantas dietas que hice, mirá cómo estoy? Lo he escuchado en gente y que hoy, y esta semana y la anterior he interactuado y están pesando 150 kilos. Gente que dice, no logro la respuesta todavía. Muchas veces nos pasa con Nati que nos comentan, a mí me interesa la alimentación, pero me gusta disfrutar demasiado de la comida. Uh-huh. Y esto es algo fundamental porque nosotras también disfrutamos muchísimo de la comida. Entonces, poder empezar a encontrarle el sabor real a cada uno de los alimentos Y empezar también a volver a readaptar nuestro paladar, a sentir el sabor verdadero que de cada alimento, sin aditivos o cosas que resalten el sabor, de a poco se puede realmente encontrar el disfrute en cada cosa. Eso es muy importante. Es muy importante. Disfrutar de la comida es importante. Sí. Es importante. Y de todos los sabores, de los olores, de todas las sensaciones que nos genera, es fundamental. Ayuda a su vez a la digestión. Entonces, eso de no tragar, como nos decían cuando éramos chicos. O sea, el hecho, ¿qué es disfrutar? Y que puedas sentir el sabor y descubrir al masticar qué condimentos tiene, si tragamos no tomamos conciencia de lo que estamos comiendo. Puede ser también desde la frescura de una manzana, el calor de un caldo, de un guiso, lo que sea, el dulzor, lo picante, es decir, todo, desde todas las características que encierra el alimento, podemos realmente disfrutarlas ampliamente. Eso se puede. Y me voy a permitir, ya que estamos antes del cierre, robarle algo que decía Vicky en privado cuando hablamos, que alguien le preguntaba, ¿cómo? Yo quiero aprender a meditar. Y dijo, puedes meditar en cualquier momento del día y de repente estás preparando la comida y estás meditando, es así. Así es, esa es una muy buena forma de tomar conciencia de lo que estoy haciendo, de traer toda mi presencia al aquí y ahora, al momento presente, y dar todo lo mejor, todo el amor a esos alimentos que voy a preparar, y ahí estoy haciendo una meditación, porque estoy ahí presente, cocinando, oliendo, degustando, tocando, y alquimizando, como decía, ¿no? Haciendo toda una alquimia de eso que luego voy a ofrecer con mucho amor a quienes se van a sentar a mi mesa. Así que, bueno, es una forma de meditar. Y vos estás ahora con el taller de Reiki. Yo aprendí un poco a la hora de cocinar a vivirlo como una ceremonia. Y una vez cuando me tocó estar ahí en el taller, que dijiste, le pueden hacer hasta la comida. Y dije, qué buena idea, qué manera linda de que vos le ponés amor, y es un condimento especial, pero ponerle Reiki a la comida. Mucho más. Es hermoso. Mira, te cuento algo. Cuando yo estuve haciendo Aura 1 en Buda, tras la sierra, estuve 9 días ahí de retiro, y a la cocina de Buda no se puede entrar, ni siquiera nadie que no sea de la cocina. Y en la puerta hay un cartel que dice, estamos cocinando en conciencia y amor. ¡Ay, qué bonito! Y nadie puede entrar. Qué bonito. Para que te des una idea. Y ellos están ahí haciendo esta meditación, cocinando los alimentos que luego nosotros comíamos, que son riquísimos. ¡Wow! ¡Qué especial! Así que, y le hacían Reiki también, hablando del Reiki. Hablando de esto. Bueno, qué maravilla, porque me ha pasado llegar a no es una cocina de un negocio, no, me ha pasado de llegar a un lugar donde esté cocinando, y generalmente ya es la gente mayor la que está cansada y te lo dice y no sabe de esto. O sea, es inconsciente. Por eso quiero hacer hincapié, te agradezco inmensamente lo que acabas de decir. Porque, a ver, si vos estás en la audiencia y decís, me cansé de cocinar, ya soy grande, ya cociné toda mi vida, y estás cocinando con ese cansancio, con esa mala onda, con todo el amor, lo digo, y el respeto, me gustaría que piensen qué es lo que están transmitiendo a la hora de la comida. Y pónganse el cartel en la mente. Estamos cocinando, y desde hoy voy a cocinar a conciencia. Y que sería bueno que nadie entre a la cocina si no viene con esta energía. Y ahí nos vamos a dar cuenta que desde el preparado estamos creando un clima para todo lo que viene. Fíjense que hoy tomo conciencia yo que desde la preparación tiene que ser la ceremonia para que no engorde. ¿Lo pensaron ustedes en casa? Es así, ¿no? Sí, es un poco así. Hay que prepararlos con mucho amor, por supuesto, y disponerse a comerlo placenteramente en un ambiente tranquilo, ¿sí? Para esto, para que nuestro cuerpo detecte que estamos comiendo realmente, porque a veces tragamos, y también esto se correlaciona con la parte psicológica, que si tragamos los alimentos, cómo entonces estamos tragando las cosas, que las pruebas que nos pone la vida, cómo nos manifestamos con los demás, ¿sí? Entonces la alimentación desde el punto cero tiene que ser conscientemente y con mucho amor, por supuesto. Y con mucho amor. Gracias, solo me resta decirles gracias. Gracias, Natalia. Natalia Flores es la nutricionista. Además, me gustaría que vos digas tu teléfono celular para que te envíen mensaje, para que puedas, si alguien resonó con vos, hacerte una consulta. Ellas se han ido integrando con los talleres a Prana, y que fluya por ahí. ¿Quién sabe, no? El universo va a decir. ¿Tu número de teléfono? Bueno, mi número de teléfono es 155-44-81-73, ¿sí? Así que, bueno, y le agradezco a Vicky por este espacio, porque también nos invitó, y a vos, Silvia, por recibirnos tan ameno a hacer esta charla. No, la agradecida soy yo, los agradecidos somos nosotros. Gracias. Como psicóloga ha hecho un aporte también bello para esto, y hemos terminado de entender el complemento, ¿sí? Ella es Eliana Montaña. Gracias. ¿Tu número de teléfono? Bien, mi número de teléfono es 154-1539-23. Y también muchísimas gracias a ambas por recibirnos acá. Y bueno, estamos muy contentas de poder difundir esto que realmente nos gusta y nos apasiona, ¿no? Sí. Que, bueno, eso nos parece muy importante. Y que apunta justo a la problemática que hay hoy en día. Así es que gracias. Ya no más obesidad, podemos decir, y más salud y más conciencia. Así es que gracias, Vicky, porque sos la impulsora de abrir la puerta y de que ingrese gente maravillosa para trabajar a conciencia. Así es que gracias. Gracias y feliz fin de semana. Hermoso fin de semana, ventoso, pero por algo viene, sigue limpiando. Gracias, Prana, y gracias a vos que estás allí por haber escuchado en este momento. Siempre pido lo mismo, si a vos te resonó, es por algo. Al número de Vicky también pueden hacer su consulta. Yo de memoria no, Vicky, así que por favor. 154-43-00-00. Cuatro veces cero. Hoy termina el taller de Reiki 1. Así es. Y se viene el 2 próximamente. Próximamente. Bueno, ahí lo vamos a estar anunciando. Es una bendición poder saber Reiki, porque podés, luego de tener toda la información, no solo hacerte auto Reiki, sino con el permiso de quien lo vaya a recibir. La comida, sí, lo recibe, pero con el permiso de quien lo vaya a recibir. Hoy por hoy a mí me encanta cuando he visto la noticia de que lo están ya aplicando en Estados Unidos y que en hospitales, ¿no?, en lugares públicos, y se va reconociendo. Así es que también puede ser una herramienta. Gracias, Prana, y empezamos a partir del sábado a recordar los 10 años, que vamos a hablar, sí, en otra oportunidad de este aniversario. 10 años que cumple Prana en octubre, y lo vamos a ir preparando cada tanto, vamos a ir mostrando lo que se va haciendo, y este es parte de los festejos de los 10 años, así es que gracias. Prana, centro de luz, sanación y desarrollo personal, escuela de Reiki, meditación, terapias de regresión, armonización con cuencos de cristal de cuarzo, yoga, secciones de Reiki, flores de Bach, astrología, lectura de aura. Prana, cuerpo, mente y espíritu. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un enfoque holístico. Prana, centro de luz, sanación y desarrollo personal. 25 de mayo, 861 Oeste. Turnos y consultas al 422-6888.